La Asociación Argentinos de Elche presenta Frecuencia Argentina, Argentina, con la conducción de Gustavo Olivetti, Carlos Onofrio en los deportes y Eliana en los comentarios. La excusa perfecta para juntarnos a tomar mates. Seguimos con Carlos Onofrio en los deportes de Frecuencia Argentina. Bien, seguimos desarrollando la sexta fecha. Colón de visitante lo dejó sin punta de campeonato a Central, ganándole por 1-0 con gol de Federico Nieto. El canalla buscó el empate por todos los medios, pero el buen planteo de Mohamed tuvo su recompensa. En Tucumán, Atlético le ganaba a Lanús 2-0 con ambos goles de Escobar, pero el Granate luchó hasta el final y consiguió la igualdad. A los 35 minutos descontó Santiago Hoyos y a los 43 Adrián Peralta empató el partido 2-2. Argentinos de visitante consiguió su tercer triunfo consecutivo con una gran noche de Gabriel Auche, autor de 3 goles. Esta vez quien lo sufrió fue Godoy Cruz, que venía entonado por su triunfo ante Boca en la Bombonera, recuerdan que había ganado 3-2. El partido terminó 4-2 con los 3 goles de Auche ya comentados y el restante de Ismael Sosa, el ex Independiente. Para los mendocinos descontaron Begay y Sigali. Estudiante le dio otro bofetazo a Boca, ganándole por 2-1 y se mantiene en lo más alto de la tabla de posiciones. Los goles pincha lo convirtieron Calderón y Enzo Pérez. El empate transitorio lo había puesto Palermo. Y para terminar con esta fecha, les cuento que en Liniers, Vélez demostró que es un serio candidato al bicampeonato, ganándole por 2-0 a Huracán, que viene en caída libre. Ambos goles lo convirtió Jonathan Cristaldo. El segundo, un golazo de chilena desde afuera del área. Ahora, las posiciones. Muy bien, repasemos las posiciones ahora. Primero está Estudiante con 16, Vélez y Banfield tienen 14, Central 13, Argentinos Junior tiene 12, Colón 11, Independiente San Lorenzo y Newell 10 puntos, Godoy 8, Arsenal 7, Atlético Tucumán 6, Boca, River y Gimnasia de La Plata tienen 5, Racing y Lanús 4, Chacarita Tigre 3, cierra la tabla Huracán con 1 punto. Silva de Banfield tiene 6 goles, Gandín, Boselli y Auche tienen 5, Fuerte, Cristaldo, Lázaro y Nieto tienen 4 goles en la tabla de goleadores. Y para terminar con el fútbol de Primera de Argentina, les cuento la séptima fecha. Independiente recibe a Tigre, Huracán Racing, Boca Vélez, Argentino Estudiantes, Lanús Godoy Cruz, Newell's Atlético de Tucumán, Colón Banfield, Arsenal Rosario Central, Gimnasia Chacarita y el clásico del domingo, San Lorenzo recibe a River Plate. Región Sur Alimentos, una empresa dedicada a la venta y distribución de productos argentinos e italianos a través de su web productosargentinos.net. En productosargentinos.net tenemos la mayor variedad de golosinas, vinos finos, productos congelados y refrigerados, bebidas típicas, carne argentina y, por supuesto, todo con los mejores precios y un excelente trato. Atención a comercios y hostelería. productosargentinos.net. Somos las radios de todo el país, tu radio. Y hoy el gobierno quiere imponer una ley de control de medios. En lugar de pasar la música que vos elijas, vamos a tener que poner lo que nos digan. Exijamos que se respeten tus derechos. ARPA, Asociación Radiodifusoras Privadas Argentinas, a favor de un debate amplio y federal de la ley de medios. Frecuencia Argentina. Ay, yo sí, se quema. Paola, se quema. Ay, vi, se quema. Natalia, se quema. Milagro, se quema. Abito, se quema. Juliana, se quema. Se quema. Pero párenme esa música ahí, que todo empezaba así, señores. Vamos, maestro, la trompeta dice así. Otra vez el mismo calor. Otra vez el mismo calor. Me quemo. Otra vez el mismo calor. Otra vez el mismo calor. Dame el cachimbo. Estoy preso de calor. Prepara mi neverita, porque pa' la playa voy. Prepárate una neverita, Miriam, y llévame el eléctrico muchacho ahí. Otra vez el mismo calor y galletica. a todos los rincones de la Argentina que están ardiendo. Por ejemplo, se está quemando Mendoza, se está quemando donde yo nací, se está quemando Río Cuarto, se está quemando mi vida, se está quemando Córdoba, se está quemando Buenos Aires, se está quemando La Pampa, se está Comodoro, quemando Neuquén, se está quemando Trelew, se está quemando San Juan, se está quemando Tucumán, se está quemando Catamarca, se está quemando Villa Mercedes, se está quemando Santa Fe, se San Luis y todo el país. Otra vez el mismo calor, me quemo. Otra vez el mismo calor, que me estoy quemando. Otra vez el mismo calor, ve y búscamelo al sur. Otra vez el mismo calor, dame cachimbo. Y todo el mundo sofocado con la 21. Negro came, suda, negro, suda. Pantaloncito corto, porque este calor no lo aguanta nadie. Se quemaron las trompetas. Noticias, efemérides, curiosidades de nuestro país. De todo eso se encarga Eliana, que ahora llega a Frecuencia Argentina. Frecuencia Argentina. Como les decía hace un rato, acá estoy con las efemérides correspondientes a esta semana. 5 de octubre de 1923, muere el doctor Estanislao Ceballos, catedrático, periodista, fundador del Instituto Geográfico Argentino y de la Sociedad Científica Argentina. 6 de octubre de 1872, el presidente Domingo Faustino Sarmiento funda la Escuela Naval. 7 de octubre, Día Internacional de los Niños. 8 de octubre de 1939, nace Enrique Pinti. También el 8 de octubre de 1927, muere en París Ricardo Giraldes. Su obra cumbre, la novela poemática Don Segundo Sombra, se ha traducido a numerosas lenguas y se le ha llegado a equiparar en importancia con el Martín Fierro. También el 8 de octubre de 1927 nace en Bahía Blanca, Buenos Aires, César Milstein, Premio Nobel de la Medicina en 1984, por su descubrimiento de las células monoclonales que permiten investigar sobre el tratamiento del cáncer. 8 de octubre, Día del Trabajador Rural y también Día Nacional del Estudiante Solidario. Fecha en reconocimiento a la labor solidaria que cotidianamente llevan adelante miles de estudiantes argentinos y en memoria de los 9 alumnos y docentes de la Escuela Ecos de la Ciudad de Buenos Aires, que el 8 de octubre del 2006 perdieron la vida al regresar de una actividad solidaria realizada en la escuela número 375 del Paraisal, en la provincia del Chaco. 9 de octubre de 1964 aparece la revista Anteojito. Y el 9 de octubre de 1967 asesinan en La Higuera, Bolivia, a Ernesto Guevara, guerrillero, político y médico argentino-cubano, más conocido como el Che Guevara o simplemente el Che. También el 9 de octubre festejamos el Día del Guardaparque Nacional, 10 de octubre, Día del Farmacéutico y Día Nacional de la Danza. 11 de octubre de 1856, muere Vicente López y Planes, autor de la letra del himno nacional argentino. Estás escuchando Frecuencia Argentina. Y mientras seguimos aquí en vivo desde la institución ferial alicantina, leemos en internet que sigue grave nuestra querida negra Mercedes Sosa. Desde aquí le enviamos muchísimas fuerzas para que siga luchando por su vida y vamos a escucharla en este tema glorioso, en esta versión con León Gieco del tema Himno de mi corazón. Fuerza negra. Sobre la palma de mi lengua vive el himno de mi corazón. Siento la alianza más perfecta que en justicia me une a vos. La vida